Rosa, cuando escuches mi canción, recordarás los mejores momentos que pasamos. Eres bonita, te llamo Rosa. Quisiera ser luz para alumbrar en tus mañanas y convertirme en llama y recorrer tu piel y apagarme lentamente con el sudor de tu cuerpo, mi amor, con el sabor de tus labios. Acaricia mi piel, acaricia mi piel. Tu rosa, acaricia mi piel. Tu rosa, acaricia mi piel. Eres bonita, me llamo Rosa. Quisiera ser luz para alumbrar en tus mañanas y convertirme en llama y recorrer tu piel y apagarme lentamente con el sudor de tu cuerpo, mi amor, con el sabor de tus labios y tus manos. Acaricia mi piel, acaricia mi piel.